Estamos ahora concentrados en el obelisco por partir para la casa de Jujuy en primer lugar y después a la de Salta a repudiar precisamente esta intentona represiva que creo que se va a generalizar lamentablemente porque hay una idea, un concepto de que en vez de resolver los problemas se castiga a los que protestan por los problemas.